Mi cabra tuvo un cabrito el lunes a la mañana, y yo me asomé muy feliz a cantar en mi ventana. ¡Qué hermoso cabrito que tengo en mi casa! Mi vaca tuvo un ternero el martes a la mañana, y yo me asomé muy feliz a cantar en mi ventana. ¡Qué hermoso ternero, qué hermoso cabrito que tengo en mi casa! Mi yegua tuvo un potrillo el miércoles a la mañana, y yo me asomé muy feliz a cantar en mi ventana. ¡Qué hermoso potrillo, qué hermoso ternero, qué hermoso cabrito que tengo en mi casa! Mi pata tuvo un patito el jueves a la mañana, y yo me asomé muy feliz a cantar en mi ventana. ¡Qué hermoso patito, qué hermoso potrillo, qué hermoso ternero, qué hermoso cabrito que tengo en mi casa! Mi oveja tuvo un cordero el viernes a la mañana, y yo me asomé muy feliz a cantar en mi ventana. ¡Qué hermoso cordero, qué hermoso patito, qué hermoso potrillo, qué hermoso ternero, qué hermoso cabrito que tengo en mi casa! Mi perra tuvo un perrito el sábado a la mañana, y yo me asomé muy feliz a cantar en mi ventana. ¡Qué hermoso perrito, qué hermoso cordero, qué hermoso patito, qué hermoso potrillo, qué hermoso ternero, qué hermoso cabrito que tengo en mi casa! Mi gata tuvo un gatito el domingo a la mañana, y yo me asomé muy feliz a cantar en mi ventana. ¡Qué hermoso gatito, qué hermoso perrito, qué hermoso cordero, qué hermoso patito, qué hermoso potrillo, qué hermoso ternero, qué hermoso cabrito que tengo en